tomatito, me voy a poner un ojo, dorado como un caimito. Porque yo te lo advertí, los hombres se respetan, si tú sigues así, tendrás que buscar careta. Porque yo te lo advertí, los hombres se respetan, si tú sigues así, tendrás que buscar careta. Antes que te deje ciega, haz de jugarme sucio, te compones Manuela.